en Honduras. Acción Ciudadana contra la Dictadura solicita al Ministerio Público que amplíe el requerimiento fiscal para que investigue la participación de Juan Orlando Hernández en el caso de corrupción denominado Pandora. También pidió que se le investigue por vínculos con el narcotráfico, luego de que la DEA captura a su hermano en Estados Unidos. Yolani Pérez nos presenta el reporte desde Radio Progreso, emisora que esta semana está celebrando su 62 aniversario. Saludos cordiales, amigos y amigas que nos sintonizan en América Latina. La petición se hizo de parte de varios ciudadanos y organizaciones en distintas ciudades del país. Con ello, se demanda a la Fiscalía que actúe de oficio en esta investigación contra el jefe de Estado, luego de las reveladoras declaraciones que hizo el testigo protegido en un nuevo caso de corrupción. Luis Redondo, diputado e integrante de Acción Ciudadana, aseguró que la denuncia es un acto patriótico para que se investigue al usurpador que está en el poder. Bueno, mire, esta es una invitación que se ha hecho a nivel nacional en diferentes ciudades del país para poder hacer una solicitud de ampliación de denuncia contra el usurpador de la presidencia. Para mí esto es un acto patriótico de personas que han salido de su comodidad para poder venir y estampar su firma. Ya no son denuncias como las que se hacen antes y esto es algo simbólico. En la denuncia interpuesta en el Ministerio Público de la zona norte de Honduras, el padre Ismael Moreno de la Convergencia contra el Continuismo dijo que esperan que la Fiscalía actúe de oficio ampliando la investigación contra Juan Orlando Hernández como respuesta a la presión popular. Nosotros lo que esperamos es que el Ministerio Público actúe por oficio, procediendo a hacer efectivo este requerimiento de que está presentando, ampliando hacia Juan Orlando Hernández. Entonces nosotros confiamos y esperamos, por la presión popular, que el Ministerio Público actúe en correspondencia. El exdiputado Walter Vanegas dijo que los distintos sectores que participan en la denuncia están en clara oposición a la dictadura, que demandan al Ministerio Público ampliar requerimiento fiscal contra Juan Orlando Hernández por este acto de corrupción, pero también por los vínculos al darse detención a su hermano por los delitos de criminalidad organizada. Estamos presentando ante el Ministerio Público de San Pedro Sula solicitud de ampliación del requerimiento fiscal en contra del señor Juan Orlando Hernández. Esto debido a las vinculaciones que se dieron en las declaraciones del señor Suárez en el caso conocido como Pandora y su apoderado legal, el abogado Omar Mengíbar. Y, por supuesto, los supuestos vínculos que tenían al darse la detención de un familiar cercano del señor Juan Hernández por delitos de criminalidad organizada y que tuvo que ser una justicia internacional lo que desenmascaró la inoperancia de los órganos de inteligencia, de investigación y judicialización de nuestro país. La demanda de los sectores de oposición se da cuando la Unidad Fiscal Especial contra la Corrupción e Impunidad en Honduras presentó un nuevo requerimiento fiscal contra 5 diputados por otro nuevo acto de corrupción. Desde Radio Progreso en Honduras, este fue un reporte de Yolani Pérez.